Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Gilberto López Santís, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, continúa hospitalizado en estado grave allá en México. El pasado lunes, el lunes de la semana pasada, Gilberto recibió un impacto de bala en el pecho durante un ataque armado contra la comunidad autónoma Moisés Gandhi por parte del brazo paramilitar de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, la ORCAO. Es la última denuncia a violación de derechos humanos que nos llega desde el sureste mexicano, desde Chiapas. Una denuncia y una acción urgente también para denunciar lo que ha sucedido con Gilberto López Santís, que nos han hecho llegar las gentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Gentes que hoy tenemos la suerte de contar con ellas, al menos con una integrante de ese centro aquí en nuestros estudios en Larogueta Masaspi y Ratia, aquí desde el corazón del casco viejo de Bilbao. Está aquí, invitada por la organización Lumaltic Herriak, Rosa Estela Rodríguez. Ella es mexicana, integrante, como os digo, del FRAIBA, de ese Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hace unas semanas, el pasado 9 de mayo, el FRAIBA presentó su informe general del 2023, Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Se titula ese extenso informe anual presentado por el FRAIBA. Con Rosa Estela Rodríguez vamos a analizar en detalle todo lo que está pasando por Chiapas, por el sureste mexicano. Vamos a hablar de ese desastre que, bueno, parece, sigue, continúa en México, en ese estado mexicano. Además, hablaremos de tabaco, hablaremos de impunidad, seguiremos hablando de impunidad, hablaremos de un pintor, o mejor dicho, de uno de los más grandes pintores de hace unos siglos, y de la poesía que siguen provocando a día de hoy. Eso y música, un poquito de música, el menú marino que hemos preparado para este viaje de hoy. Menú que vamos a comenzar, pues, por África. Nos vamos a ir hasta Sudáfrica, aunque en este disco participan artistas, más de 20 artistas de diferentes rincones del mundo: Reino Unido, Estados Unidos, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, como os digo, Sudáfrica. El nombre de este proyecto, de esta banda y también del único disco que de momento han grabado es Queleketla, que Leketla viene a decir o viene a significar algo así en un idioma africano, en el Sepedi, pues algo así como estar atento a la historia que nos cuentas, algo así como dar respuesta o responder a lo que nos estás contando. Y este proyecto Keleketla, este colectivo, pues nace desde Johannesburgo, nace pues desde una biblioteca de allá de Johannesburgo que precisamente lleva ese nombre, Keleketla, y bueno, de los fundadores de esa biblioteca, Rangwato Lasan y Malos Malahela. Una biblioteca esta de Johannesburgo que se creó en el 2008 y en la que a día de hoy pues más de 700 menores, chavales y chavalas de allá de Johannesburgo, pues tienen carné, acuden a esta biblioteca en la que además de libros, literatura, se mezclan también arte, se mezclan pues charlas, talleres de arte, sobre medios de comunicación, sobre literatura últimamente también, sobre danza, sobre pintura. Pues bien, las gentes de esta biblioteca de Johannesburgo, que le hablaron o se pusieron en contacto con el dúo londinense de música electrónica Colquet, un dúo que lleva más de 30 años pues funcionando, tocando, haciendo música. Matt Black y Jonathan Moore forman este grupo. Les comentaron la posibilidad de grabar, hacer algo de música para difundir el proyecto Keleketla, y de ahí nació pues este disco que se publicó en julio del 2020 y que hoy, aunque haya pasado ya un tiempito, vamos a aprovechar para descubrir, mostraros, compartirlo hoy aquí en Mar de Fuitos. Más de 20 artistas participando en este trabajo en el que se mezcla pues la música electrónica con las gentes de Colquet, el jazz, el funk, el afrobeat, hasta la salsa aparecen en algunas de las canciones de este disco. Vamos a escuchar algunas de ellas, no vamos a poder escucharlas íntegramente porque algunas de las canciones pues duran 8, 10 más minutos. International Love Affairs titula esta canción, y en ella participan, junto a las gentes de Colquet y otros músicos, el grupo neoyorquino, por ejemplo, Antibalas, participa en este tema, y también se escucha por ahí el saxo de Shabaka Hutchins. Nos quedamos con este colectivo, con esta banda, Keleketla, con este proyecto y con esta canción, International Love Affair. Zarpamos. We'll be right back. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que dejen de subvencionar los cultivos de tabaco para sustituirlos por alimentos y así hacer frente a la inseguridad alimentaria. El tabaco es responsable de 8 millones de muertes al año y, sin embargo, los gobiernos de todo el mundo gastan millones en apoyar su cultivo, ha dicho el director general de la OMS con motivo de celebrarse este miércoles el Día Mundial sin Tabaco. Un nuevo informe de la OMS, Cultivar Alimentos, No Tabaco, nos recuerda que mientras 300 millones de personas en el mundo se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, más de 3 millones de hectáreas de tierra en 120 países se utilizan para cultivar el mortífero tabaco, incluso en países donde la gente se muere de hambre. Se ponen de relieve los males de su cultivo y los beneficios de cambiar a plantaciones alimentarias más sostenibles, tanto para las comunidades, las economías y el medio ambiente, como también para los agricultores y agricultoras. Este informe denuncia a la industria tabacalera por atrapar a los agricultores en un círculo vicioso de endeudamiento, propagar el cultivo de tabaco exagerando sus beneficios económicos y ejercer presión a través de grupos de fachada agrícolas. Además, el informe señala que el cultivo de tabaco provoca enfermedades a los propios agricultores y que se calcula que más de 1 millón de niños y niñas trabajan en las explotaciones tabaqueras, por lo que pierden la oportunidad de recibir educación. Ridley Creech, director de promoción de la salud en la OMS, ha señalado que el tabaco no es solo una amenaza masiva para la inseguridad alimentaria, sino también para la salud en general, incluida la de sus cultivadores. Los agricultores están expuestos a pesticidas químicos, humo de tabaco y tanta nicotina como la que contienen 50 cigarrillos, lo que provoca enfermedades como afecciones pulmonares crónicas e intoxicación por nicotina. Este informe de la Organización Mundial de la Salud señala también que la ocupación de tierras con tabaco hasta ahora se ha centrado en Asia y América Latina, pero los últimos datos muestran que las tabacaleras se están expandiendo a África también. Desde el 2005 se ha producido un aumento de casi un 20% de las tierras con este cultivo con tabaco en el continente africano. Hablamos ahora de cooperación contra la impunidad y con un nuevo tratado que acaba de adoptarse. Fisheka Tekle, asesor jurídico sobre justicia internacional en Amnistía Internacional, ha dicho que la aprobación de esta nueva convención de cooperación internacional es un paso histórico para garantizar justicia a las víctimas de crímenes de derecho internacional. Se ha adoptado este tratado en Liubliana por más de 70 países, un nuevo tratado para contribuir a que se haga justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. la Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra establece las obligaciones de los Estados sobre cooperación judicial y extradición en la investigación de crímenes de derecho internacional, también conocido como Convención de Liubliana, La Haya, y en ocasiones llamado también Tratado de Asistencia Judicial Recíproca. Este acuerdo ha sido alcanzado por consenso tras dos semanas de negociaciones en Liubliana, en las que han participado delegaciones de más de 70 estados, organizaciones internacionales y sociedad civil. El tratado cubre un vacío existente en el derecho y la justicia internacional al aclarar y consolidar el deber y la obligación de los estados de prestarse asistencia mutua en casos de crímenes de derecho internacional. El tratado ha sido promovido por Argentina, Bélgica, Eslovenia, Mongolia, Países Bajos y Senegal. Se prevé que esté disponible para su firma en La Haya a comienzos del próximo año y deberá ser ratificado por un mínimo de 15 países para entrar en vigor. En su articulado establece cuáles serán los órganos centrales de cooperación, definiciones y estatuto de las víctimas, testigos y peritos, procedimiento de asistencia internacional y extradición, traslado de personas condenadas y procedimiento de solución de controversias. Amnistía Internacional destaca que se amplían las normas sobre el reconocimiento, el papel y los derechos de las víctimas. Se enfatiza la obligación de proporcionar en todo momento un trato justo a las personas acusadas. Se declaran ilegales la mayoría de las prescripciones de estos crímenes y se ha mejorado el lenguaje sobre género. Sin embargo, para Amnistía Internacional destaca también, resulta muy preocupante que algunos estados hayan logrado una exención y garantizar que la investigación y el procesamiento de presuntos perpetradores presentes en su territorio tenga carácter discrecional, cuando debería ser una obligación universal. No obstante, la determinación de la mayoría de los estados implicados en las negociaciones de reducir al máximo los santuarios para responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y de realizar el derecho de las víctimas a una reparación ha garantizado que esta exención sea muy limitada. Desde Amnistía Internacional instan a que a partir de ahora, pues los estados sean los estados los que acaben firmando, cuanto más mejor, este tratado sin demora y lo ratifiquen también sin reservas. Cerramos, dejamos aquí nuestro diario de a bordo. El océano de las historias. Y en nuestro océano de las historias nos vamos a ir, vamos a comenzar yéndonos a Holanda, a Ámsterdam. Allí el Rijksmuseum abrió el 10 de febrero de este año una de las exposiciones pues más exitosas que ha habido a nivel mundial, una antológica del pintor Johannes Vermeer, que nació en 1632 y murió en 1675. Apenas dos días después de abrirse pues ya las taquillas para poder reservar, comprar entradas para esa exposición, pues ya se habían vendido todas las entradas, 450.000 en total. Hace unas semanas volvió a abrir el Rijksmuseum otra vez para poder conseguir o adquirir más entradas y de nuevo pues se han agotado a las pocas horas. Hasta las 11 de la noche está abierto ahora ese museo para poder asistir a esta antológica, a esta exposición de Johannes Vermeer. Una, dicen también, pues única esta exposición de las 37 obras atribuidas a este artista que existen, que se conocen, pues 28 han conseguido juntarlas en esta exposición que, como os digo, está en el Rijksmuseum en Ámsterdam y que va a cerrar para closearse este 4 de junio. Y hablamos de Vermeer porque, bueno, aparece y vamos a escuchar además precisamente esos poemas en el último poemario del poeta Louis Bagué, Quílez. Él es catalán, nació en 1978, es profesor de la Universidad de Murcia, es crítico literario. Su último libro, su anterior libro del 2017, ese clima mediterráneo, ya lo presentamos aquí en Mar de Fueguitos, ya escuchamos algunos de sus relatos. Hoy vamos a escuchar algunos de estos. Este libro se titula Desde que el mundo es mundo. Luis Bagué Quílez. La última parte de este poemario lleva por título Comunidad Digital y, para que os hagáis una idea, pues los títulos de los poemas son Facebook, Netflix, Google Play, Fake News, Karaoke, Trap, Playlist. Bueno, esa es la parte final del poemario. Hay otras partes en las que, por ejemplo, encontramos poemas como este, Nuda Vida, que dice así: los caballos salvajes en Chernóbil, la selva de coltán, la pesca en Fukushima, la vida pese a todo. Y volvemos a ese Rijksmuseum, volvemos a Ámsterdam, volvemos mejor a las pinturas de Vermeer. Seguro que os viene alguna a la cabeza, algunas de esas pinturas. Dicen que nadie ha pintado la intimidad de la casa, del hogar, esa luz, esos interiores, nadie los ha recreado como Vermeer. Pues bien, hay dos poemas, o un poema que tiene dos partes, que lleva por título este poema Vermeer S.A., Vermeer Sociedad Anónima. Y en esa sociedad anónima, este Vermeer del siglo XXI, la poesía de Luis Bagué Quílez. Nos sumergimos ahora con la voz de nuestra compañera Alicia Cachero. Vermeer Sociedad Anónima. Compro oro. La joven de la perla ha empeñado la perla. Gargantillas de reinas y diademas de vírgenes. Aureolas de santos y sortijas de señoras de alcurnia. Y turbantes y piercings de pintores flamencos. Ahora el escaparate del nuevo prestamista anuncia su fastuosa mercancía, pregonando comprar lo que en realidad vende: la corona de Isabel la Católica, el collar con la B de Ana Bolena, el anillo de pescador de almas en la lánguida mano de un presunto Inocencio. La perla de la joven sin la perla. Todo para llegar a fin de mes. Aporofobia. Nunca saldrá de pobre la lechera, viajando con desidia del cántaro a la fuente. Ya puede fabular con inversiones de requesón y granja, porque soñar es gratis, pero pasa factura lo soñado. Mejor dejarla ahí, absorta y reticente, volcada en su misión de dar sentido al cosmos. Muchacha bodegón, mujer trabajadora, exiliada en museo. La lechera no siente ni padece. dos de esos cuadros, de los más conocidos, de Vermeer, ese de la lechera, y ese también de la joven de la perla. Dos cuadros convertidos en poesía, en este Vermeer, Sociedad Anónima, un poema de Luis Baguet-Quílez, de su libro, de su último poemario, Desde que el mundo es mundo, publicado por Visor de Poesía. Volvemos, regresamos, nos vamos desde Ámsterdam, desde ese Vermeer, nos vamos hasta Johannesburgo, hasta Soweto. Volvemos a este disco Keleketla, a este colectivo de músicos y a una de sus canciones, Schaefer Song, se titula este ritmo, una canción que a nosotros nos ha recordado, nos ha sabido un poquito a salsa. I have been traveling the world of our forefathers. Gidisa, Gidisa, I am a shepherd. Dikhomo di khutile, the cows have returned. Kena ko ya nyakallo. It is time for joy. It is time for joy. La bontate, Gidisa, Gidisa, oh, oh. Shepherd Sean, una canción de Keleketla, desde Sudáfrica, desde Soweto, sonando aquí en Mar de Fueguitos. Nos vamos ahora ya, nos vamos para México. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Mar de Fueguitos. Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Estamos en medio de un contexto de continuidad de la violencia generalizada, de guerras que lastiman a la humanidad. En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos reproducen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en un contexto donde el Estado mexicano ha desviado su deber en el sentido de ser un buen gobierno. Por el contrario, es omiso, permisivo y aquí excente frente a la actual violencia generalizada y a los múltiples estratos de impunidad que históricamente se suman, agudizando fenómenos como el desplazamiento forzado, las privaciones arbitrarias de la libertad que desembocan en nuevas formas de uso del sistema judicial para generar tortura, agresiones a personas defensoras y periodistas en la continuidad de la represión social, violaciones al derecho a la tierra que trastocan los procesos autonómicos y configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia. Es un fragmento, un párrafo del último informe que acaba de presentar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Centro de Derechos Humanos, pues creado hace 34 años en San Cristóbal de las Casas por iniciativa de Samuel Ruiz, el obispo entonces de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Este informe lleva por título Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Es el informe anual que presentan desde el Freiburg. Para hablar de este informe, para hablar de la situación a día de hoy en Chiapas, tenemos la suerte que esté aquí en Mar de Fueguitos una integrante de ese Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, invitado por la organización Lumaltic Herriac, Rosa Estela Rodríguez. Ella es de San Luis Potosí, mexicana, y es, como os digo, integrante del Freiba. Muy buenas, Rosa Estela, bienvenida. Hola, mucho gusto. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Leíamos ese fragmento demoledor de este informe vuestro del Freiba. Ya el título del informe da una idea de, ¿no?, de lo que desde vuestro punto de vista está pasando en ese estado del sur de México, Chiapas. Un desastre se titula ese informe. ¿Por qué decís que Chiapas es a día de hoy un desastre? Este informe comprende por lo menos 2 años. Es un compendio de lo que ha ido transcurriendo en este tiempo. Y realmente nosotros vemos que con este nuevo gobierno pensábamos que iba a haber algún avance en torno a los derechos humanos. Sin embargo, la situación ha ido en continuidad. Tenemos casos de fábrica de culpables, así lo nombramos nosotros, es donde regularmente detienen a personas inocentes, las torturan, las hacen que firmen una declaración autoinculpatoria. Y finalmente, las cárceles están llenas de personas inocentes. Además de la descomposición social que ha habido también en las comunidades, el gobierno mexicano ha implementado una serie de programas de gobierno asistenciales, en donde, por ejemplo, tenemos el programa Sembrando Vida, que propone una reforestación, ¿no? Que la gente reforeste y entonces cuidar los árboles, y esto te traerá un pago mensual. Pues ahí lo que ha estado pasando es que sí se está haciendo, pero lo que hicieron primero fue quitar todos los árboles que había para poder entrar al programa y sembrar, ¿no? Entonces, eso dijéramos no está mal, ¿no? Sin embargo, ha traído consigo también la fragmentación de la tierra. En Chiapas todavía hay lugares en donde hay propiedad comunal y desde ahí lo que se está haciendo es peleando unos contra otros porque todos quieren entrar al programa y entonces hay lugares donde había tierra comunal, entonces ya no se trabaja o ahora se le están peleando para poder entrar de forma particular, ¿no? Es una de las quejas que desde que nació en su día el ejército zapatista, desde que se hizo público su existencia, siempre han dicho que el gobierno con este tipo de ayudas ya desde hace muchos años lo que busca es más dividir a las comunidades, que las comunidades sean al final sumisas a lo que quiere el gobierno, más que realmente apoyar, desarrollar esos pueblos, ¿no? Algo así podría ser. Es eso, como lo has definido, así es, ¿no? Entonces, además de todo esto, pues también está el que también los grupos criminales han entrado al territorio y están expandiéndose, ¿no? Ahorita podemos hablar de que en Chiapas hay lugares silenciados en donde no puedes pasar, donde la población está, no quieren decir nada porque hay amenazas de muerte, ha habido desapariciones forzadas en algunos tramos, sobre todo en la frontera con Guatemala. Hay lugares en donde no puedes transitar o donde han desaparecido familias completas, ¿no? Entonces, esta problemática la teníamos ya en algunas otras partes de la República Mexicana. Sin embargo, en estos últimos años ha ido creciendo y ahora ya está en Chiapas también y está amenazando pues a la población, ¿no? Hablabas de la responsabilidad del gobierno del Estado, el gobierno mexicano, el gobierno central y de este gobierno que pensabais podía traer otras cosas. El 1 de diciembre del 2018 llega a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador. En diciembre del año que viene acabará su mandato, 6 años de mandato, ya pues eso, casi va a cumplir 5. Ya se puede hacer balance, pero por lo que comentas, por lo que se ve en este informe del FRAIVA, pues las expectativas que trajo este gobierno pues no se han cumplido, al menos ahí en Chiapas. Yo creo que en cuanto a los derechos humanos nos está quedando mucho a deber, ¿no? El gobierno mexicano, ellos dicen, bueno, como este gobierno, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente, como este gobierno no viola derechos humanos, no comete violaciones de derechos humanos, pues no es necesario tampoco que estos centros, los comités de derechos humanos existan, ¿no? Ha dicho en reiteradas ocasiones que la tortura ya no existe en México y sin embargo tenemos las cárceles llenas de gente inocente que se ha tenido que autoinculpar, ¿no? Entonces, sí nos preocupa esta situación y el terreno que están ganando, ¿no? Hablabas antes de las desapariciones. México se está haciendo más conocido internacionalmente en los últimos años a raíz de las denuncias de familiares, ¿no? que están buscando a personas desaparecidas en México. Se habla de que a día de hoy hay como 112.000 personas desaparecidas en México, 1.300 y pico estarían desaparecidas en vuestro estado, en el estado de Chiapas. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo trabajáis desde el FRAIVA lo que tiene que ver con las desapariciones allá en vuestro estado? Bueno, yo creo que también a nivel nacional esto de las desapariciones ha ido creciendo. Ahora, actualmente, en Chiapas, lo que se está haciendo es lo mismo que están haciendo las familias de desaparecidos de otros lugares, convocando, juntándose, reuniéndose para buscar a sus desaparecidos. La verdad es que por el gobierno ha habido poco interés en la búsqueda. Entonces, si tienes algún desaparecido, tienes que ponerte a buscarlo tú. Se han hecho movimientos grandes de principalmente mujeres, madres, hermanas, hijas de desaparecidos, desaparecidas, que se están organizando y están buscando a sus seres queridos, porque el apoyo gubernamental no ha sido suficiente y se reduce a cifras que tampoco son reales, porque muchas veces las cifras oficiales están muy por debajo de las reales, ¿no? Estás por aquí de gira por todo el estado, para, entre otras cosas, aquí en el caso de Euskal Herria, hablar de las brigadas en Chiapas, esos campamentos civiles por la paz que nacieron en el año 1995, a llamado de los zapatistas allá en las comunidades. Tú también creo que participaste en alguno de esos campamentos. Hoy en día esos campamentos civiles se llaman brigadas civiles de observación, BRICO, todavía siguen en marcha. El FRAIPA también está coordinando esas brigadas civiles de observación. No sé, en ese sentido, estáis muy en contacto con lo que pasa en las comunidades zapatistas. No sé, en ese sentido, cómo está la situación. ¿Esos BRICO siguen funcionando? ¿Cuántas brigadas tenéis en marcha? Cuéntanos. Yo creo que las brigadas civiles de observación forman parte de nuestro equipo en el FRAIBA. Para nosotros, como FRAIBA, como Centro de Derechos Humanos, es muy importante la documentación de los casos y de las situaciones que pasan en las comunidades. Entonces, una forma de documentar también es a través de los observadores que participan en las brigadas. Estos jóvenes o estas personas que participan en las brigadas civiles de observación regularmente acompañan a la gente en la comunidad durante 15 días. Las comunidades que atendemos son comunidades que son vulnerables a violaciones de derechos humanos. Y regularmente, bueno, pues esto también es compartir con la gente, compartir lo que ellos sienten, la angustia, porque regularmente son lugares en donde hay algún tipo de amenaza. Y de ahí es importante lo que ellos tienen de documentación en cada comunidad. Y desde ahí podemos nosotros prever por dónde puede haber cosas o amenazas hacia la comunidad y poder poner una solución a tiempo, ¿no? Prever si va a haber una violación de derechos humanos. Para nosotros ha sido de gran ayuda toda la participación de los observadores que han participado en este tiempo en las brigadas, porque han sido un gran apoyo para las comunidades. Las comunidades han externado. Hay gente en la comunidad que nos han dicho, bueno, qué bueno que vienen, desde que están acá podemos dormir, podemos tener una vida normal, y eso es algo muy, muy, bueno, algo impagable, ¿no? También hemos tenido observadores que después de su experiencia, pues también les abre esa inquietud por hacer algo también en su comunidad, en su entorno, en su vida diaria, ¿no? Entonces, yo creo que es una de los proyectos importantes y de solidaridad y de mucho corazón que ha habido en el FRAIBA, ¿no? En vuestro informe hay un capítulo que habla de la remilitarización y la contrainsurgencia en las comunidades zapatistas, en la selva Lacandona, en esa zona de Chiapas. No sé cómo están a ese nivel las cosas, si sigue habiendo grupos paramilitares, si sigue estando muy presentes los militares y si evidentemente tenéis denuncias de violaciones de derechos humanos a red y de todo eso. Tenemos la remilitarización en Chiapas, ha ido en aumento. También la remilitarización en toda la franja de la frontera, ¿no? Tenemos el estado dividido en cuatro zonas militares, o sea, los militares están presentes en cada lugar. Y sí hemos tenido algunos casos en donde ha habido la actuación de los militares, por ejemplo, en una ejecución por la zona norte, en donde dijeron, bueno, es que no se paró él iba armado, y ejecutan a una persona que va transitando, ¿no? Ese es uno de los riesgos que hay al estar militarizado un estado, ¿no? Los grupos paramilitares están presentes. Nosotros les hemos dicho o los hemos nombrado como sucesores del paramilitarismo. Existen, no podemos decir que sean los mismos, con las mismas características del 95 o 97, en donde había una clara relación con el ejército desde los militares. Ahora no podemos decir que sea esa misma situación. Ahora hay grupos armados, algunos de ellos en las mismas zonas en donde ya había paramilitares, que por eso decimos, bueno, hay una cultura de armas, del manejo de las armas y el manejo de balas, que viene desde aquel tiempo, desde los paramilitares, ¿no? No podemos decir que sean los mismos, ya van muchos años, pero sí la cultura de las armas empezó en aquel tiempo y continúa, ¿no? Tenemos comunidades asediadas por las armas, por los tiros, desde hace mucho tiempo, como son Aldama, Chalchihuitán, que han estado, pues eso, amenazadas por tiros durante, de día y de noche, ¿no? Durante mucho tiempo. Y un militarismo que me imagino también afectará a la gente que trabajéis los derechos humanos allá en Chiapas, a la gente como el Freiburg, que se acerca a las comunidades, no sé, también a la gente, a los periodistas que también quieren contar lo que está pasando. En ese sentido, ¿también está peligroso hacer el trabajo que hacéis, por ejemplo, las gentes del Freiburg allá en Chiapas? Claro, es un riesgo, como decía, el tener a los militares en las calles, en las carreteras. Ya en otros lugares también de la República Mexicana ha habido varias ejecuciones. Hace muy poco fue una familia completa en donde también los militares dijeron, bueno, es que parecía que iban armados unos jóvenes que salían de fiesta y también los ejecutaron a 7 jóvenes en un carro, ¿no? Y pareciera que son intocables, ¿no? Porque tenemos el régimen militar en donde no podemos meternos, no. El régimen militar, ellos se encargan de hacer justicia a su propia gente y en realidad nunca se sabe qué pasó con los implicados. Hablabas de la militarización allí en Chiapas y también en la frontera. Claro, Chiapas tiene la gran parte de la frontera de Guatemala con México, es a través de Chiapas. Por ejemplo, en Tapachula, que es una de las ciudades más importantes de allá de Chiapas, hay entre 40.000 y 50.000 migrantes atrapados, esas personas de las que se habla tanto por ese cambio que ha habido, ¿no?, en la frontera de México arriba en el norte con Estados Unidos, que si pueden entrar, que si no ahora. Claro, ese camino hasta allá pues pasa por Chiapas. No sé lo que tiene que ver con esas personas migrantes que quieren atravesar México para llegar hasta Estados Unidos y que pasan por Chiapas. No sé si también ahí tenéis denuncias, trabajáis también con esa gente. Hemos estado participando en varias de las caravanas que se han hecho de migrantes, sobre todo para acompañarles y ver que no haya violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hay mucha gente que está desesperada por eso, porque no hay paso, ¿no? Es como una contención que se hace en Tapachula, en Chiapas, y de ahí para transitar hasta Estados Unidos, hasta la frontera con Estados Unidos, pues son muchos kilómetros, ¿no? Hay muchos, muchos migrantes que han sufrido pérdida de algún brazo o una pierna porque también utilizan el tren para transportarse y ahí han sufrido mutilaciones, ¿no? Sí. El gobierno de México le está haciendo el trabajo a Estados Unidos para que la gente no le llegue, ¿no? Hay muchas personas que están buscando como el refugio primero en México para luego llegar a Estados Unidos. Parecía que iba a haber un cambio ahora en estos días. Ya se había vencido lo de el permiso de por COVID, ¿no? Entonces este ya se había vencido. Sin embargo, Estados Unidos militarizó aún más la frontera y el paso era aún más difícil que antes, ¿no? Entonces, porque esperaban llegadas masivas de migrantes. Entonces, bueno, pues lo que está pasando con los migrantes también es algo muy alarmante, porque también ha habido migrantes que han desaparecido y que muchas veces para buscarlos o no hay quien los busque, ¿no? O quien dé continuidad a las búsquedas. Entonces, pues eso, también dicen que ha habido algunos proyectos de trabajo, pero el riesgo que están tomando estas familias, porque antes el fenómeno migratorio era de hombres que pasaban, ahora son familias completas que están transitando, ¿no? Comenzábamos hablando del gobierno de México y hablabas de algunos de esos proyectos que está impulsando allá en Chiapas, de la otra cara de esos proyectos. Uno de los proyectos que a nivel internacional más publicidad está dando el gobierno de México es ese tren Maya con el que quiere llevar el desarrollo a Chiapas, entre otras partes, ese tren que va a unir Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Un tren turístico para mercancías, para pasajeros, que dice el gobierno mexicano va a llevar pues eso, el desarrollo a esos estados. Y en algunos estados hay bastante oposición también por comunidades indígenas, por lo que puede suponer el paso de ese tren pues para sus tierras, para sus proyectos de vida. ¿Cómo veis proyectos como este del Tren Maya? Bueno, yo creo que el Tren Maya es una de las apuestas más importantes del gobierno federal en México. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿no? En cuanto al desastre ecológico que esto conlleva, va a ser devastador o está siendo devastador. Hay lugares en donde es el hábitat de mucha fauna y la gente está preocupada por ese lado. Hay lugares en donde dicen, bueno, por acá está dando trabajo. Y es ahí donde hay trabajo también para algunos migrantes, ¿no? Entonces hay contradicciones fuertes, hay una gran preocupación porque después del trabajo de construcción del tren, toda esa gente que se está empleando, ¿a dónde va a ir a dar, no? O sea, se acaba el trabajo y esa gente queda desempleada. Entonces también hay preocupaciones. Hay lugares donde hay también, además del Tren Maya, también está la carretera interoceánica y allá también está por pasar por algunos lugares en donde han hecho reservas ecológicas desde las mismas comunidades y desde donde tienen miedo, más bien, no miedo, más bien es inminente que esas reservas van a desaparecer y van a dejar de ser un pulmón y de ser el hábitat de mucha flora y fauna de la región, ¿no? Por lo que cuentas, otra de las cosas, todos los mensajes que lanza el gobierno de México en los últimos años es ese de que consulta a las comunidades, de que todo se hace con permiso de las comunidades. Por lo que estás contando, no parece que sea tal. O bueno, no sé si se tiene en cuenta a unas comunidades y otras sí, no sé cómo están haciendo todos esos proyectos. Pues yo creo que el derecho a la consulta es parte de lo que siempre hemos estado pidiendo, ¿no? Que se haga la consulta con las comunidades y con los pueblos indígenas como se debería de hacer. Sin embargo, las consultas no se han realizado en tiempo y forma ni con las personas que deberían de consultarse. Se hace a cierto sector o se convence a las autoridades y no es un consenso de la gente que habita en la región. Decíamos, para ir terminando, el título de este informe del 2023 del FRAIVA es Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Es difícil explicar en una idea, en una frase, pero cuando hablamos de eso, de un desastre, para vosotras, ahora que estáis por aquí, tienes que contar cómo es ese desastre, cómo se explica a alguien de aquí, pues realmente hasta dónde llega lo que supone un desastre en Chiapas. Pues yo creo que es el cúmulo de cosas que muestra que hay una descomposición social, una descomposición que no está siendo atendida por las autoridades competentes. No está siendo debidamente atendida y las cosas se le están saliendo de control al gobierno mexicano. Es él quien debería de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. Sin embargo, militarizando no es como se llega a eso. También la permisibilidad y la apertura que está dando a los grupos criminales tampoco es lo mejor, ¿no? Como se está haciendo para la seguridad de la gente y para que las comunidades tengan una mejor vida. No solo a las comunidades indígenas, yo creo que esto nos está afectando a todos, ¿no? Y a todas. Una de las cosas que sorprende quien viaja ahora al sureste mexicano, a Chiapas, y viajó, por ejemplo, hace 25 años, es todo el tema de, como otras partes del mundo también, cómo se está impulsando el tema del turismo, cómo están cambiando algunas ciudades, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, cómo parece que ya pues pudiera ser una ciudad turística más de las que nos encontramos en otras partes de América Latina. También dicen que el turismo va de la mano con el desarrollo. No sé, ese turismo, ese progreso que está llegando, dicen que está llegando hasta Chiapas, ¿cómo está afectando algo que tiene que ver con vuestro trabajo, con el trabajo en las comunidades, las comunidades de su vida? Yo creo que va muy de la mano con la pregunta que me hacías con el Tren Maya, ¿no? Todo lo que pareciera que no queremos el desarrollo o que no queremos que llegue, este tipo de desarrollo que propone la cuarta transformación, el gobierno federal de México. Sin embargo, yo creo que si se tomara en cuenta la palabra de las comunidades, la palabra de la gente en el trabajo cotidiano, en el desarrollo, en donde se tiene que tomar en cuenta las personas que están ahí, las personas que son dueñas de la tierra. Y sin embargo, esto es lo último que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo con ese tipo de desarrollo, ¿no? En las comunidades hay organizaciones que dan mucha luz y mucha vida, por ejemplo, el pueblo creyente, los mismos zapatistas, ¿no? Que ellos dicen, nosotros estamos por un proyecto de vida, no de muerte, ¿no? Estaremos muy atentos, lo estamos bueno, siempre en este programa, lo que pase por allá por Chiapas, también a los informes que hacéis desde el Fraiva. En la página Fraiva tenéis más información. Este informe se ha presentado pues hace poquito, el 9 de mayo, allá en San Cristóbal, y se titula así, como os he dicho, Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Lo ha hecho el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y bueno, nos lo ha contado un poquito Rosa Estela Rodríguez, que es integrante de este centro, del Fraiva. Muchísimas gracias, Rosa Estela, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Música de Kelequetla, nos despedimos. Esta canción lleva por título Future Toyi Toyi. Y Toyi Toyi era algo así como un paso de baile de protesta que surgió allí por Sudáfrica durante el tiempo, la lucha contra el apartheid. En esta canción, como os digo, como ya sabéis, en este disco Kelequetla, en este colectivo, pues participan un montón de músicos. En esta canción concretamente, el colectivo sudafricano anarquista Sounds of the South, y también está las percusiones Tony Allen, que murió poquito antes de publicarse este disco en el 2020, y a la voz está Kayelicha. Todos ellos, todas ellas, en esta canción con la que nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. alma.